arrancarme de tu ser. Cuando sientas el calor de otras caricias, mi recuerdo ha de brillar donde tú estés. Has de ver. Besaré tu boca, tu boca de púrpura encendida. Yo sé que nunca llegaré a la loca, apasionada Las 8 de la mañana con 3 minutos en Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo para ustedes de la ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz, a través del 90.5 en frecuencia modulada y nuestra programación en línea. Hoy en esta mañana del miércoles 5 de julio del 2017, le invitamos para que siga disfrutando de nuestra programación, Carlos Romano y el programa La Revista. De las flores, yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. Thank you. reflejo, en el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo, en todita la región, iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. A todos los revisteros, ellas y ellos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Ojalá que todo muy bien por allá, en términos de salud, primero que nada, de chamba, de armonía en la medida de lo posible, ¿no? Ojalá que tengan un buen día y un buen inicio, ¿no? Ya no inicio. Pues, ¿qué día es hoy? Ah, no, estamos ya a mitad de la semana, ¿verdad? Sí, ¡qué bonito! Ya es miércoles. Bueno, lo que resta de la semana y lo que resta del mes y lo que resta del año y lo que resta de la vida, que sea menos abrupto el camino. ¿Se fijan cómo empezamos el programa hoy? Bueno, pues aquí estamos nosotros muy bien, muy contentos de estar aquí con ustedes en esta emisión del programa que usted conoce perfectamente bien como... La revista. El saludo desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, 90.5 FM y en línea también la estación de la Universidad Veracruzana desde el centro de Jalapa, nuestra bella casona, la casa de todos ustedes, la casa de Radio V. Bienvenidos a este ejercicio radiofónico alternativo universitario que no es solo para universitarios, sino para quien lleve gusto, para quien no le satisface plenamente otro tipo de radiodifusión, pues aquí estamos nosotros como alternativa. Ojalá que podamos ser una buena compañía. ¿Y quiénes estamos? Bueno, pues estamos Andrés de Jesús Reyes en la música, es Chuchín, Lupita Páez en el control de las redes, Carlos Romano aquí frente a estos entrañables y queridísimos micrófonos de la radio universitaria, en nombre de todos los compañeros técnicos, administrativos, manuales, los académicos, los de confianza, los eventuales, los suspirantes y todos que trabajamos con muchísimo gusto para todos ustedes, con nuestro agradecimiento por su preferencia de todas las distracciones mediáticas que tienen, sobre todo cuando hay temas así como que llaman mucho la atención. De todos modos, ustedes están aquí en la revista. Bueno, pues a nombre de Ernesto Colinot, que es el coordinador de esta radiodifusora, los saluda Carlos Romano con muchísimo gusto y les dice que estamos comenzando. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Teléfonos 818-0923, 817-5115, 817-5117. Iván Cepeda, el cuentero cordobés, quedó de venir. Al ratito, Oscar de la Borbolla con su café de los prodigios. Para toda la gente que lo ha estado siguiendo, que no son pocos. Bueno, pues hoy es día de el café de los prodigios. Bueno, podríamos empezar como paciencia, prudencia, continencia o incontinencia. Dije, ay, qué bola se hizo ese señor Duarte, de veras. Como dice Oreo Derby, nuestro tuit revistero, que esa es la manera correcta, no tuitero revistero, sino tuit revistero. Buen miércoles, revisteros y revisteras, saludos de Javidú para todos, pronto estará con nosotros y con ustedes. Serenidad, continencia, paciencia, ciencia, quién sabe qué quiso decir. La cosa es que esto es un dicho de un filósofo español, ¿sí? Y bueno, ya saben que aquí no nos gusta meternos mucho en la grilla política. Para eso hay otros espacios radiofónicos, y muchísimos, tienen ustedes para escoger. Pero aquí siempre tratamos de dar pues un sesgo diferente, ¿no?, al asunto. Y de todos modos, en el caso de Javier Duarte, pues por todo lo que nos hizo, por todo lo que representa para los veracruzanos, por todo este coraje que nos da a los veracruzanos verlo reírse así como si hubiera hecho un chiste. Y además preocupados porque realmente le armen un expediente, un caso realmente que no permita que vaya a salir libre o que vaya a estarse nada más un ratito en la cárcel y luego ojalá que armen bien el expediente, que no empiecen con que no, que violaron el divino proceso y que no sé qué. Así, el divino proceso. Bueno, pues ayer en un foro judicial, lo dice esto el astillero de la jornada, en un foro judicial, como seguramente usted ya se enteró, que esto aparece en todos los noticieros, ahí en Guatemala, el primer actor del saqueo y la violencia institucionales en Veracruz, cuya profunda huella criminal en el tablado jarocho está en curso de ser superada por su relevo artístico, Miguel Ángel Yunes Linares. Ay, ay, ay. Bueno, hizo a un lado la obsesión patológica por el fingimiento sonriente y se mostró serio, parco, con pretensiones de filosofía popular, al declamar ante periodistas como una especie de explicación de su nueva postura estratégica una frase atribuida es un filósofo sevillano que se llama Santiago Montoto. Más que filósofo, es un abogado, bueno, filósofo, abogado, escritor, ya fallecido. Y él hablaba, él decía en su momento, acuñó pues este mensaje que dice: paciencia y prudencia, verbal continencia, aunque Duarte de Ochoa, sabedor de que está en cierto riesgo, equivocadamente dijo contingencia, no continencia. Y total que se hizo unas bolas que todo el mundo dijo, ¿what? ¿Pero qué le pasa? ¿Qué está diciendo? Tampoco pronunció correctamente el villano Javier Cillo la parte original que dice no exhibir tanta ciencia, pues dijo dominio de la ciencia, y entonces por eso se entendió menos. Y también dijo y presencia o ausencia según conveniencia. Ay, Dios mío. Ay, ay, ay, ay, ay. La receta de presunto autocontrol taimado había sido mencionada en anterior publicación por la esposa de Duarte, Karime, quien disfruta de libertad sin acusaciones por su evidente complicidad en los hechos veracruzanos. Pero ni siquiera la han llamado a declarar. Bueno, con esta nueva teatralidad, Duarte se allanó ante las acusaciones del gobierno de su amigo Enrique Peña Nieto respecto de operaciones con recursos de procedencia ilícita, bla, bla, bla, bla, bla, todo lo que se le, presuntamente de lo que se le acusa, o del, presuntamente de lo que es culpable. El filósofo de la rapiña, Javier Muerte, está listo, pues, para llegar a México en unos cuantos días más. Una semana y media, a lo mucho, ha dicho algún funcionario mexicano, una parte de quienes le acompañaron en primer plano de la depredación de Veracruz están en la cárcel, ¿no?, acusados de delitos que palidecen ante la cuantía y la profundidad del daño que hicieron. El sustituto Francisco Flavino Ríos, perdón, cursa su proceso en prisión domiciliaria, otros se mantienen en cargos gubernamentales y en cámaras de diputados, e incluso el trío de influyentes asesores que le acompañaron en su trayecto salvaje sigue activo, haciendo política como si nada. Pero, aunque en su momento hubiera parecido temerario, un vaticinio así, el México de hoy es peor que el que dejó Javidú en octubre del año pasado, luego de pedir licencia al cargo de gobernador. Dice que para enfrentar las acusaciones en su contra, ¿se acuerdan a Loret de Mola? Le había asegurado en el noticiero matutino de Televisa que no huiría del país. Y saliendo de Televisa, agarró un helicóptero y piernas para que os quiero. Hoy son más altos y descarados los niveles de impunidad a los que gozosamente pretende regresar Duarte de Ochoa. Por una parte, han aumentado de manera notable los hechos violentos en calles, domicilios, negocios, con una mayor disposición de los criminales para secuestrar, lesionar gravemente o matar a quien sea y por lo que sea, como señal del grado de impunidad que saben impera en todo el país. Los pocos que son capturados suelen ser procesados de manera rápida y ligera, de tal manera que sin mayores problemas pueden volver a sus actividades delictivas, incluso tomando venganza contra quienes los hubieran denunciado. Bueno, en particular Duarte será acogido por un nuevo sistema de justicia penal caracterizado por la intención de que los juicios sean orales y acusatorios. Además de las lagunas, confusiones e ineficacia operativa que se ha derivado de ese cambio, que fue aprobado en 2008 y de entonces a 2016, al año pasado, ha consumido mucho dinero y tiempo en la preparación de su entrada en vigor. El nuevo sistema constituye una sabida puerta de salida rápida para muchos delincuentes, lo que ha colocado de nuevo en acción a muchos de ellos, lo cual, según los gobernadores coaligados y varios especialistas en asuntos jurídicos y de seguridad pública, ha disparado los índices delictivos y la inseguridad en todo el país. Bueno, ese México más injusto, más violento, con más impunidad y manipulación judicial, llegará Duarte, listo para cantar lo que la partitura electoral antimorena le indique, dispuesto a hacerse el carente de facultades mentales plenas cuando le convenga. Sonriente, vacilador, algunos días filósofo, tragicómico en otras. Lo que sí es que es un personajazo, ¿eh? Además de los beneficios que pueda desprender de esta nueva estructura de juzgamiento, Duarte de Ochoa contará con la amable colaboración de la poderosa voluntad gubernamental, que podrá, como ha sucedido en casos similares, sembrar los errores procesales que luego serán invocados para fines exculpatorios o atenuantes por los abogados de los amigos en desgracia. Dicen que va a tener un cuerpo de abogados muy bueno, entre los que se encuentran, creo que los de Elbester Gordillo, ahí ya no sé si tan bueno, porque pues Elbester sigue en la cárcel, no salió, ¿no? O están en este proceso de la prisión domiciliaria por cuestiones de salud. Pero sí, o sea, va a echar mano de muy buenos abogados, y si a eso es proporcional la ineficacia que suele tener a veces el armado de los casos y los expedientes y todo eso por parte de las autoridades judiciales, pues, híjole, nomás estamos a ver si no salen con una trastada. Bueno, son las 8:19. Félix Galindo, Contreras, dice: buenos días, Carlos. Buenos días, Félix. Una interpretación de tantas a la frase célebre del día de ayer: paciencia. Hace mucho que la perdimos. ¿Prudencia? ¿La conoció alguna vez? Verbal contingencia. Hablado en términos coloquiales, hay que echar el choro mareador cuando sea políticamente correcto. Ausencia y presencia, según conveniencia. Pobre de mí fugarme por las calumnias e injusticia y regresar con la frente en alto a defender mi flaco honor. Muy bien, Félix. Está bueno. Pues vamos a ver qué pasa, señoras y señores. Al ratito va a estar con nosotros Iván Cepeda. Recuerden que Oscar de la Borbolla también a las 9 de la mañana en el Café de los Prodigios con Janet Pankowski, que a algunos les llama más la atención Janet, y ver qué es lo que va a pasar en el futuro, en la relación que están teniendo, ¿no? Ya saben cómo somos. Pero en el Inter, pues aprendemos de cosas interesantes, de personajes, de filosofía, de escritores, de modos de pensar, y todo esto que es un acervo cultural que hay que agradecerle, ¿no? Y de información a Radio UNAM en este intercambio que estamos teniendo con ellos. Bueno, pues se hizo un homenaje a Cuevas, este controvertido personaje de la vida artística y cultural de México. Javier Aranda Luna de La Jornada habla de que el jueves 3 de abril de 2008 invité a varios amigos de Octavio Paz para conversar sobre el poeta a 10 años de su muerte. Y más que una valoración crítica sobre su obra, me interesaba fijar en una serie de televisión su testimonio, dice Javier, sobre el escritor, ¿no? Sobre Paz. Me sorprendió la proverbial bonomía de Pepe Carral, amigo del poeta, que convenció durante años a muchos empresarios para que apoyaran el proyecto editorial del poeta en la revista Vuelta, la meticulosa memoria de Adolfo Castañón, y la seguridad, simpatía y el buen sentido del humor de José Luis Cuevas. Antes de entrevistar a Cuevas, le pregunté si seguía manteniendo su distancia sobre Diego Rivera. Por eso le llaman de la ruptura, ¿no? Porque rompió con los muralistas mexicanos de aquella época. Y su respuesta me sorprendió. Me dijo palabras más, palabras menos, que Diego era un gran pintor, que él se opuso al discurso nacionalista que prevalecía en los años 50 y que su célebre texto sobre la cortina del nopal, que dio a conocer Fernando Benítez en el suplemento icónico México en la Cultura del diario Novedades del 58... fue una respuesta a Diego, sí, pero sobre todo a Siqueiros por su manifiesto "No hay más ruta que la nuestra". Y poco después comprendí lo dicho por el artista gracias al museo que lleva su nombre, que el niño José Luis Cuevas decidió su vocación a los 8 años después de contemplar los murales de Roberto Montenegro en la Escuela Benito Juárez y los que Diego Rivera pintó en el Palacio de Cortés en Cuernavaca. En otro apartado de este mismo artículo de Javier Aranda, dice que el estudio de Carlos Monsiváis, miembro de la mafia cultural, que entre otros formaban José Emilio Pacheco, José Luis Cuevas, Carlos Fuentes, el propio Monsi, y que ayer se me olvidó mencionar el papel de Monsi en la película Los Caifanes, porque hizo un Santa Claus borracho que entraía y irrumpió ahí en una fonda. Ese era Carlos Monsiváis y lo hizo muy bien. Creo que fue su debut y despedida, pero muy bueno. Bueno, ahí daba cuenta de sus afectos y obsesiones, Monsi. Y un ejemplar de la Biblia del Oso, traducida por Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina, muñecos de luchadores, personajes del Mago de Oz, decenas de plumas, novedades editoriales y libros de trabajo grabados en un ir y venir de gatos. En las paredes una fotografía espléndida de los ojos de María Félix, tomados por Gabriel Figueroa, híjole. Frente a ella, otra fotografía de Sebastián Salgado, de una mina abierta que semeja a un círculo del infierno, ¿verdad? Para más allá la mano del cronista, dibujada de un golpe por Rufino Tamayo. La primera página de Pedro Páramo, manuscrita por el propio Juan Rulfo, y uno de los mejores dibujos que se han hecho de Carlos Monsiváis. Y se lo hizo José Luis Cuevas. Es un retrato hecho con signos, guiños, caminos, señales. ¿De veras eres así, Carlos?, le pregunté un día, dice Javier Aranda, mientras escuchábamos a La Lupe. Sí, la que literalmente podría arrancar los escenarios mientras cantaba a decir de Cabrera Infante. Sí, así soy yo, me dijo, antes de esbozar una gran sonrisa. Bueno, Muy bien. 8:25, 8:25, aquí en la revista. Saludos, como siempre, a nuestros amigos Enrique Salmerón, además comentarista de aquí del programa, al maestro Molina, a Toño Quinto, nuestros tuiteros de todos los días. La risita de Duarte se les fumaría si le dicen que los gringos le reclaman igual de que a Villanueva, de Quintana Roo. Ándale, sí, es cierto, podría ser, ¿eh? Bueno, de eso no se ha hablado nada. Belú Suger nos anuncia que punto y aparte, es un curso de verano. Los nombres de quienes lo imparten son Lisa, maestra de yoga, Citlali, maestra de danza polinesia, Belém, maestra de danza, las tres con una trayectoria amplia de experiencia en trabajar con los niños. Ya empiezan los cursos de verano. Y pues es una buena oportunidad para que los chavos sigan activos, pero ya digamos en un formato ya más lúdico, ¿no? Menos gravoso. No digo que no haya disciplina, pero pues no es lo mismo que la escuela, ¿no? Aquí se trata pues que no regresen a una escuela diferente, sino que la pasen bien en sus vacaciones. Inician el 10 de julio, lunes y viernes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, en Casa Chiloba. El curso de verano se llama Pura Vida. Consíganse un lápiz y un papel porque les voy a dar el teléfono para que les den informes. Son revisteros, los que lo organizan. Hay taller de pintura, modelado con arcilla, arte popular, cocina, yoga, meditación, danza, cuentos, inglés, tejido, plantas. Y el teléfono es 2288-458844. Inicia el día 10. 2288-458844. Casa Chiloba. Curso de verano que se llama Pura Vida. Para que los niños, como decíamos ayer, precisamente en un artículo de La Borbolla, puedan decir, esto sí es vida. ¿En dónde está? En la calle de Mariano Escobedo, número 7. En Soncuantla, en Coatepec. Pues más rico todavía. Ahí está bien bonito. Por la carretera antigua, Coatepec-Jalapa. Calle Mariano Escobedo, número 7, en Soncuantla. Vamos con el primer espacio musical y luego estará aquí con nosotros Iván Cepeda. Thank you. revista. Continuamos. Es que decíamos ayer que qué nombre de persona no lleva por lo menos alguna de las letras del nombre Carlos. Y dice Enrique Salmerón, pues Enrique, ah no, pues lleva la R. Judith Páez dice, pues Judith no lleva ninguna letra de Carlos. No sé si aplica para nombres de mujer. Hace mucho que me contaron esto y nos pasamos como 2 días buscando hasta que nos dimos, dijimos, no, pues ya nos damos. Y entonces nos dijeron, Quintín no lleva alguna de las letras de Carlos. En fin, son las ociosidades por las que luego nos da aquí en el programa. Señor José Luis Moreno Sánchez nos da las gracias por su programa, dice que siempre lo escucha y que nos da las gracias por su objetividad en el programa. Yo creo que objetividad no tanto, ¿no? A veces sí, a veces no. Tratamos de, en algunos casos. Y a veces somos bastante tendenciosos. Iván Cepeda, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Gusto muy saludarte. Buenos días. Pues muy contento de volver aquí al programa. Una disculpa a todos los radioescuchas que de repente escribían y llamaban y decían, bueno, ¿y este qué? No, sí, anda? Se nos bloquearon los teléfonos y las redes sociales se desconfiguraron. Y dijimos, no, espérense, pronto vendrá en la segunda temporada. No, pues ya estoy aquí. Y ya está aquí en segunda temporada, Iván. Ya estoy aquí nuevamente, mil disculpas, pero bueno. Fue por compromiso. Además le gustan los bocadillos literarios. Estábamos hablando ahorita de eso. De que se queja de que lo dejamos picado. Pues le digo que de eso se trata. Sí. Pero fíjate, viene Cortázar. Viene Cortázar. Viene Lapando de Revuelta. O sea, todo eso estamos preparando. Algunos. Fíjate, la historia de Cronopios y de Famas, que es muy simpática. Claro. Y luego, a la otra semana, el Lapando, así todo. ¡Uy! ¡Qué cambios, ¿no? Sí. Del cielo al infierno van a ir. Sí. Oye, ¿qué tienes también tú, un taller de verano? Sí, pues bueno, quiero invitar a nuestros radioescuchas al taller de verano. Voy a impartir un taller de verano del 24 de julio al 18 de agosto. Es para niños de 7 a 12 años. Y bueno, pues vamos básicamente a ver técnicas de arte escénico, ¿no? Vamos a ver narración oral, teatro, títeres. Y un amigo, Fernando Licea, que también es pintor, además de productor, me va a ayudar con la parte de la pintura. Sí, saludos a Fernando y a toda la familia, que son de los revisteros fundacionales de este programa. Sí, sí, todos los días te escuchan. Y bueno, pues eso, invitar a nuestros radioescuchas para ver si tienen niños entre 7 y 12 años, pues invitarlos al taller de verano. Va a ser del 24 de julio al 18 de agosto, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Ahora sí que si su hijo es puro cuento, o es de esos que les encanta andar haciendo teatritos, pues mándalo para acá, va a estar muy divertido. Vamos a ver vamos a ver cuentacuentos. Les voy a enseñar algunas técnicas para que ellos puedan contar un cuento. Vamos a ver teatro, títeres, pintura. Y la idea es que de lunes a viernes hacemos el taller y cada semana voy a ver un tema distinto. Entonces la primera semana voy a ver narración oral. De lunes a viernes vamos a trabajar técnicas de narración oral y la idea es que el domingo ellos presenten una pequeña muestra de lo aprendido durante la semana para los padres de familia. ¿Empieza el 7? 24 de julio al 18 de agosto. Este es el del 7 al 12. Faltan 3 semanas. Dentro de 3 semanas inicia el curso de verano. Pero ya se pueden inscribir. Ya las inscripciones lo pueden hacer a mi Facebook. Hay descuento a los revisteros, ¿no? Sí, por supuesto. De lunes a viernes va a ser el taller, va a tener un costo de $300. Si toma las 4 semanas, hacemos un descuento de $200, es decir, le sale en $1,000 todo el taller. ¿Qué va a durar cuánto? Cuatro semanas. 4 semanas. Y las inscripciones pueden ser en mi Facebook, Iván Cepeda Valdés, o a mi número telefónico 2281-587678. ¿En dónde van a ser? El curso de verano lo vamos a hacer en mi casa, en su casa. En Moctezuma 39. Moctezuma 39. Entre Jalapeños y Murillo. Para mayor referencia, de donde está Empedrada. El punto de las micheladas. Uh-huh. Ya metimos gol a media cuadra sobre el Empedrada. Ah, bueno, claro. Entonces ya sabemos todos dónde está. Claro. Es la mejor referencia. Sí. La mejor referencia es punto de las micheladas, ahí en la callecita empedrada, casi frente a la plazuela de los platos. Déjanos la información. Por supuesto. Antes de que te vayas, porque luego nos van a decir, ¿qué dijo? ¿Qué, a dónde? ¿Qué, cuándo? Sí, por supuesto, aquí voy a dejar este cartel. Mira, si quieres te dejo aquí un volante y el cartel lo pongo acá en la entrada. ¿Qué te parece? Oye, que cuéntanos un cuento, ¿no? Por supuesto que sí. Mira, te dejo este. Vale. Está toda la información. Perfecto. Pues mira, retomando esto de los cuentos aquí en tu programa, y porque se supone que ahorita todavía me están escuchando, quiero contar este cuento. Se supone, cuentan que hace mucho tiempo, en el principio de los tiempos, en la tierra quechua había una gran sequía, una terrible sequía. La gente, los animales, la tierra, todos estaban muriendo de sed. Y entonces los seres humanos le pidieron misericordia, suplicaron a los dioses, al gran dios, que tuviera misericordia de ellos, y el gran dios los escuchó. Entonces cuentan que del fondo de un lago seco salió una enorme serpiente. Una serpiente que tenía cabeza de llama, que tenía alas y que tenía cola de pez. Y entonces esta serpiente empezó a volar, empezó a subir por el cielo, y cuando el dios Sol vio aquello, se molestó muchísimo. Entonces mandó a sus guerreros, y los guerreros empezaron a pelear con la serpiente. Y la serpiente, para defenderse, de la boca sacaba la neblina. Cuando movía las alas, producía la lluvia, y cuando movía la cola, producía el granizo. Esto hizo que hubiera una gran batalla en el cielo, y al principio la gente tuvo mucho miedo. La gente se escondió, la gente huyó atemorizada. Pero después de un rato, después de un buen rato, cuando aquella tormenta cesó por fin, la serpiente huyó y se fue. La gente salió y se dio cuenta que, a pesar del temor que les había producido aquella tormenta, había sido buena, porque la tierra estaba reverdeciendo, las fuentes de agua nuevamente tenían el vital líquido para ellos. Y bueno, en general, aquella batalla y aquella serpiente fue muy benéfica. Cuentan que aquella serpiente se llama Amaru, y se dice que cuando hay alguna otra necesidad como esta, el Amaru está durmiendo en el fondo de la tierra y que volverá, que podrá volver a subir para ayudar a los quechuas. Y también se dice que, bueno, esta serpiente, como ya dije, tiene cabeza de llama, tiene alas, tiene cola de pez, y lo más hermoso del mito es que dice que en sus escamas están escritas todas las cosas y todos los sueños. Mi hijo, el mayor, se llama Amaru, y se llama así porque 2 días antes de que él naciera, yo soñé con él, y para mí es el sueño más hermoso que he tenido en mi vida. ¡Ah, qué bonito! ¿Pero por qué se enojó el sol? Porque estaba invadiendo eso, ¿no? Su espacio, ¿no? Quería que estuviera puro sol todo el tiempo. Claro, el sol quería que solamente reinara el sol, no quería que hubiera lluvia. Además estaba invadiendo su espacio al estar volando sobre el cielo, ¿no? ¿De dónde sacas las leyendas? ¿Las andas buscando por todas partes? Pues sí, las ando buscando por varios lados. ¿Te cuentan? Supongo. Algunas me las cuentan, ¿no? Otras las leo, otras las busco. Y otras llegan así como de casualidad, ¿no? ¿Tuyas no? ¿No tienes así como...? No, fíjate que no, yo nada más las adapto. Yo, así que yo escriba cuentos o historias, no, yo casi siempre lo que hago es adaptaciones. ¿Y qué teléfono tienes para lo del curso? Repito el número, por supuesto, es 2281-58-76-78. A ver, déjame ponerlo aquí, 2281, para que lo van a tuitear. 2281, ¿qué? 58-76-78. ¡Otra! Otra, ¡claro! ¡Otra! Pues ya a eso venimos. Ya que te levantaste, ya que estás despertando y todo. Pues mira, nos vamos del Perú, nos venimos a México. Cuentan que hace muchos, muchos años, también en el principio de los tiempos, el murciélago se fue volando a ver a Tata Dios y a reclamarle muy molesto y a decirle, ¿por qué a él no le había dado plumas como al resto de los pájaros? Y Tata Dios se rió. Le dijo, pues porque tú no eres pájaro, menso, ¿cómo te voy a dar plumas? No importa, yo quiero plumas, tengo mucho frío. Y a Tata Dios, pues lo vio y le causó risa, ¿no? Le causó gracia verlo ahí tan feíto, así con esa cara como entre rata y cochino ahí, sí, quejándose. Sí. Y dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Mira, yo ya no te puedo dar plumas, porque todas las que tenía ya las repartí, pero vamos a hacer algo. Vete a la tierra y le vas a decir a los pájaros que te den una plumita a cada uno. Como solo será una pluma, a ellos no les va a afectar en nada. Y como les dirás que vas de mi parte, pues ninguno se va a poder negar. Claro. Así que anda, ve. Y el murciélago, muy contento, bajó volando desde el cielo y fue a ver a cada uno de los pájaros. Y le fue pidiendo una pluma al gorrión, a la guacamaya, al águila, al cóndor, al gavilán, a la paloma, al pavo real, al quetzal, al colibrí. Bueno, al rato, el murciélago tenía un plumaje más lindo y más vistoso, incluso que el propio pavo real. Tenía plumas largas, las más largas se las puso así en la cola, como las del quetzal. Sí, sí, sí. Las plumas rojitas se las puso aquí en el pecho. Con las plumas negras hizo como un moñito aquí en el cuello. Se puso otras plumas acá en la cabeza, como copete, como el de la guacamaya. Bueno, se veía precioso. Y claro, esto generó que cuando el murciélago pasaba volando, las pajaritas lo veían y todo así de... ¡Ay, pues sí, pero míralo, qué bonito! Decían ellas. Pero esto generó la envidia de los machos. Andale, pues. Y el colmo fue una mañana, una mañana en que amaneció húmeda, había estado lloviendo toda la noche. El murciélago se desperezó de la rama donde estaba y al mirar todo aquello dijo: ¡Ay, está tan bonita la mañana que yo quiero hacerle un regalo a la creación! Y entonces el murciélago se fue volando muy alto, muy alto, muy alto, muy alto, muy alto. Y detrás de él dejó una estela de 7 colores. Cuentan que en ese momento nació el arco iris. Ándale. Cuando vieron eso, los machos dijeron: ¡Ay, sí, queda bien con plumas ajenas! ¡Uy, sí, así cualquiera! Y entonces se pusieron de acuerdo y dijeron: ¿Saben qué? Hay que quitarle las plumas. Y uno de los pájaros dijo: sí, hermanos, porque miren, yo le di una plumita de esta ala y ahora cuando vuelo me voy chueco. Y otro dijo: lo mío es peor, hermanos, porque le di una pluma del pecho. Pura mentira. Y ahora cuando vuelo el aire me pega muy fuerte, miren, estoy bien ronco, no puedo cantar y soy gorrión. Y otro dijo: no, hermanos, lo mío es mucho peor, porque le di una pluma de la cola y ahora cuando aterrizo arrastro toda la carrocería. Total que todos tenían algún pretexto. Sí. Y dijeron: sí, vamos a quitarle las plumas. Así que se escondieron entre la fronda de los árboles y esperaron. El inocente murciélago, sin imaginarse lo que estaba pasando, pues iba volando cerca de allí. Entonces los pájaros, al verlo, se lanzaron sobre él y con los picos y con las garras empezaron a arrancarle las plumas, y el murciélago gritaba: ¡No, no, por favor, no, auxilio, no, no lo hagan porque me duele mucho! Pero tenían tanta envidia que no les importó el dolor del murciélago. Cuentan que toda esa mañana estuvieron lloviendo plumas del cielo, plumas y gotitas de sangre del murciélago que, herido y avergonzado, fue volando y se ocultó dentro de una cueva. Cuentan que desde entonces los murciélagos solamente salen de noche porque tienen vergüenza que los vean, que andan todos encuerados, antes tan bonitos y tan vistosos y ahora andan en pelotas. Y cuentan que por eso es que allá en Oaxaca, de donde es esta historia, en lengua zapoteca, murciélago se dice Vigividela, porque Vigividela significa mariposa desnuda. ¡Qué belleza! ¿De dónde es este? Este cuento es un cuento de tradición oral, zapoteco, recopilado por Andrés Enestrosa en un libro que se llama Los hombres que dispersó la danza. Bueno, esta es mi versión del cuento. No, si ustedes lo leen, no va a ser exactamente igual. No tiene nada que ver. Sí tiene que ver, pero le añado muchas cosas. Claro, pues ¿no? Es que sí, claro, pues eres cuentacuentos. Soy recuentero. Oye, Iván, pues muchas gracias por venir aquí al programa. No, muchas gracias a ti por permitirme. Nuestros refuerzos de esta temporada. Prometo venir todos los miércoles a contar cuentos. Y bueno, pues muchísimas gracias por el espacio. Y Enrique Salmerón. Ay, Enrique, un abrazo, un saludo. Es muy grato escuchar a Iván Cepeda contando cuentos desde la revista. Muchas gracias, Enrique, un saludos, fuerte abrazo. Saludos a Itzel Gutiérrez, que nos va escuchando también, ya camino a Coatepec, a la chamba. Saludos, Itzel. Pedroni González, Javidú, el gran poeta del prismo veracruzano, ante la exoneración que se presenta a exponer mi poca elocuencia, que gracias a la jurisprudencia la libertad casi se acerca. ¡Híjole! Está bueno esto, ¿eh? Bueno. Pues entonces así quedamos. Ya tengo tu teléfono. Vienes el próximo miércoles. Por supuesto, aquí estaremos con y nuevos cuentos. Vamos a seguir invitando a los revisteros para que tomen algunos de los talleres que estamos anunciando. Aquí ya anunciamos dos y uno de ellos es de aquí, de Iván Cepeda. Gracias, Iván. Muchísimas gracias. Que te vaya saludos muy bien a todos los revisteros. Saludos a la señora Raquel, que me dijo que me iba a escuchar el día de hoy. Espero que así sea. Ella siempre escucha. ¿Ah, sí? Y Raquel, te mandamos un beso. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Gracias y nos vemos hasta la próxima semana. Ándele, pues. Gracias. Chuchín. Donde pongo lo hallado, en las calles, los libros, la noche, los rostros en que te he buscado. Donde pongo lo hallado, en la tierra, en tu nombre, en la Biblia, en el día que al fin te he encontrado. ¿Qué le digo a la muerte tantas veces llamada a mi lado, que al cabo se ha vuelto mi hermana? ¿Qué le digo a la gloria vacía de estar sano, haciéndome triste, haciéndome el lobo? Iban conmigo en noches perdidas de estar sin amigos. ¿Qué le digo a la luna que creí compañera de noches y noches sin ser verdadera? ¿Qué hago ahora contigo? Las palomas que van a dormir a los parques ya no hablan conmigo. ¿Qué hago ahora contigo? Ahora que eres la luna, los perros, las noches, todos los amigos. De comunicación, la revista. Continuamos. Bueno, faltan 10 para las 9. Por fin les di la hora. Espero que no se les haga tarde. La música clásica con la que empezamos fue de Beethoven, un trío para oboe. Luego Silvio Rodríguez, ¿qué hago ahora contigo? La señora Monterrosa, si por favor repite la dirección donde queda el lugar de los cuentos, del taller de cuentos, entre otras cosas, cuentos, teatro, títeres, pintura. En la calle Moctezuma, entre Jalapeños Ilustres y Murillo Vidal. Moctezuma 39. Moctezuma 39, entre Jalapeños Ilustres y Murillo Vidal, teléfono 2281-2107-77. 2281, también 58-76-78. Bueno, este por aquí, este por acá. Don Diego Prieto recuerda en el Twitter que un día como hoy, pero de 1548, por cédula real, Tenochtitlan fue rebautizada con el nombre de la muy noble, insigne y leal Ciudad de México. Gracias, Diego. Muchas gracias por esta información. También tenemos que la señora Raquel Vicuri les da las gracias y nos manda un abrazo y un saludo con mucho cariño. Muchas, muchas felicidades. Ah, es otra Raquel. Pensé que Raquel Torres, que también nos escucha. Ah, bueno, Raquel Vicuri. Muchas gracias por escucharnos. Y el cariño que usted nos manda a través de un saludo, pues es recíproco, porque queremos a todos nuestros revisteros, a los que conocemos y a los que no también. ¿Por qué? Porque son revisteros, nada más. Muchas felicidades, gracias. Guillermo Fadanelli manda un tuit que dice: los dibujos de Cuevas me acompañaron y perturbaron desde mi juventud. Su actitud irradiaba vitalidad y melancolía o nostalgia de la muerte. Mariana Ruiz, también tuit revistera: saludos a todo el equipo de la revista y revisteros, y a uno en especial, David Ruiz Rodríguez, de su hija querida. ¡Ay, qué bonito! Bueno, Mariana Ruiz. Mademoiselle Axolotl, también tuit revistera: paciencia, prudencia, de buche maciza de tripa, con todo pasó excelencia. ¡Qué maravilla! Está muy bueno esto. Entre el de Pedroni y el de este Mademoiselle Axolotl, ¿cuál ganaría? Los dos, ¿verdad? Están muy buenos. Paciencia, prudencia, de buche maciza de tripa, con todo para su excelencia. Ay, gracias por alegrarnos la mañana, a pesar de que estamos tratando temas que nos dan mucho coraje. Pero como a todo le ponemos humor, pues está muy bien. Gracias a todos nuestros revisteros por hacernos la vida más fácil. Aquí a nosotros, que nos levantamos a las 4 de la madrugada para preparar nuestro programa. No es cierto, prepararlo, imagínate, si lo preparamos desde las 4 debería estar muy bien, ¿no? No, pero ya empieza uno a ver por aquí, ver una nota por acá, seleccionamos una buena cantidad de artículos y ya a la mera hora vamos decidiendo qué es lo que vamos a platicar. Como Ereles Velasco escribe en el Universal y en la página de opinión, Erles Velasco, y lo titula Palabras, pero con Z al final, Palabras con Z al final. Y es que él habla de que las palabras más comunes son las que nos permiten avanzar. El problema viene cuando la interfaz arroja otras que no conocemos. A ver. Una palabra que para muchos resulta un pequeño dolor de cabeza, una piedrita en el zapato o simplemente algo que, gracias a las licencias que uno se da en aplicaciones como el WhatsApp, ya no es tan importante. La ortografía, definida como la forma correcta de escribir en una lengua determinada, incluyendo el uso de los signos auxiliares. La ortografía siempre ha sido un tema engorroso para la mayoría de las personas que desde la escuela arrastran un desconocimiento de las bases para poder escribir de manera adecuada. Ya no digamos utilizando las reglas ortográficas más comunes que nos van aclarando los caminos al escribir y que nos hacen determinar que, por ejemplo, los verbos en pasado se acentúan en la última sílaba. De no ser así, entonces, no vivimos en el presente. Las nuevas mira, esta es una buena regla, ¿no?, para los que no tenemos muy buena ortografía. Los verbos en pasado se acentúan en la última sílaba. Las nuevas aplicaciones que nos sirven para comunicarnos con las demás personas a través de mensajes de texto suelen ofrecernos un corrector ortográfico, ¿no?, que puede ser muy útil a veces, pero muchas otras se convierte en enemigo implacable, pues nos ofrece la escritura, digamos, correcta de la palabra sin hacer un análisis del contexto en la que estamos utilizando. Un artículo, por ejemplo, de Jorge de Buen, habla de que en 2002 el presidente en turno de España, José María Aznar, dijo que en su país había estudiantes incapaces de escribir 20 renglones, 20 sin una sola falta de ortografía. No hay. Así están los chavos en ortografía en España. Y en México, por lo consiguiente, ¿no? Un famoso diario español se dio a la tarea de realizar una encuesta como un profundo trabajo de investigación. Reunió a 50 estudiantes a nivel secundaria y les dijo, a ver, les vamos a dictar un dictado de palabras. Muy sencillas, palabras muy sencillas. El resultado, solo una estudiante, una chava, logró escribir las 20 líneas sin cometer una sola falta de ortografía. Eso fue en España en 2002, un país en donde se invierten más recursos a la educación y en donde la C y la Z se distinguen fonéticamente. Ahora imaginen qué pasaría si hiciéramos el mismo experimento con estudiantes de secundaria de nuestro país. Bueno, ellos tienen la facilidad de que la C, cuando se pronuncia así al hablar, entonces ya saben que va con C, ¿no? Son muchos los factores en México a los que podemos... Bueno, el caso de la Z y de la S sí, ¿no? Porque se pronuncian igual, ¿no? Son muchos los factores en México a los que podemos culpar. Un sistema educativo deficiente del que venimos la mayoría. Habría que analizar el aspecto ortografía en el nuevo sistema, la falta de conocimiento de muchos docentes con respecto al tema y las redes sociales, que les da lo mismo un qué con K, porque ya ves que ponen, te lo ponen con, ¿por qué ponen con K qué? Y, o sea, les da lo mismo poner qué, Q, U, E, que una K con un E, una E. ¿Por qué? Dirán, pues es que me ahorro una letra, ¿no? O de repente ya nada más la K, ¿no? Pues sí, ya va a aparecer como una clave ahí, como pues otro, ¿cómo se diría? ¿Metalenguaje? ¿Ese es un metalenguaje? No. Preocupados por este tema, el estudio independiente mexicano, Hyperbird, nacido en 2014 y dirigido por Antonio Uribe, se ha dado a la tarea de crear una divertida aplicación llamada Palabras, pero con Z al final. Palabras, sí, con Z, es una aplicación que se divide en tres niveles o modos de juego. El primero es C, S, Z. El segundo es B, sí, B grande y B chica. Y el tercero, G y J. Al abrirlo, la interfaz va arrojando una serie de palabras en donde falta una letra, C, S o Z, por ejemplo. Y contrarreloj, el usuario tiene que seleccionar la letra adecuada para poder adquirir puntos y avanzar y ganar trofeos, o bien quedar descalificado y comenzar de nuevo. Al jugarlo, puede darme cuenta de que las palabras más comunes y que más utilizamos o leemos son las que nos permiten avanzar. El problema viene cuando la interfaz nos arroja otras que no conocemos. Esa es la bronca, las que no conocemos. A pesar de que la aplicación es muy sencilla, es muy difícil llegar al último nivel. Me parece un buen punto de partida para que, con ayuda de un juego que además tiene una interfaz con un diseño muy limpio, los usuarios comiencen a tener presente lo importante que es escribir de manera adecuada y cómo una palabra mal escrita le puede cambiar todo el sentido a una frase. Está padre esto, ¿no? Porque yo estaba pensando que por qué... Es decir, los manuales de ortografía, la verdad es que son muy aburridos, son muy tediosos, ¿no? Hay que estar memorizando todas las palabras que empiezan con no sé qué, que están de una consonante, de una... Oh, ¡híjole! Y en cambio aquí no, aquí es más divertido, ¿no? Yo creo que eso falta, que encuentren la manera de hacer más divertido, más entretenido, a lo mejor divertido no tanto, en este caso sí porque es un juego, pero un poquito más ameno, ¿no? El asunto, es decir, concursos, todo esto que puede haber en las aulas, pero yo no soy experto en eso. Yo fui un alumno que sufrió todo eso, ¿no? Como muchos de ustedes. Nuestro tuit revistero Molina dice que las personas escriben mal ortográficamente porque no leen. Leer resuelve mucho, incluso redactar y enriquecer vocabulario. Sí, yo creo que sí, las personas que leen tienen mejor ortografía. No sé si en general, no sé si en cuanto a los acentos también, ¿no? Porque entonces habría que irse fijando en cómo están escritas las cosas. Y uno, cuando uno lee, pues son las frases lo que te van evocando, ¿no? Y no te fijas tanto cómo están escritas. A menos que pongas una atención especial, ¿no? Si logras tú como lector hacer las dos cosas, ¡oh, qué padre, qué bueno! Antonio Quinto dice, pss, pss, pss, pss. Eso fue ayer. ¿Qué fue ayer? ¿Qué dije? Bueno, los recados a veces se me van. Porque como están aquí en una lista, ya no sé ni cuáles dije y cuáles no dije. Enrique Salmerón, ayuda mucho leer para lograr una buena redacción y ortografía. Leer buenos autores. Eso que estábamos comentando. Gracias, Enrique, un saludo. Y Toño Quinto, ahora sí, mensaje de hoy. Gabo propuso eliminar los acentos con el argumento que nadie confundiría revólver con revolver. Sí. Pues independientemente de eso, y como eso no va a proceder, yo creo que se siente uno mejor de tener una ortografía aceptable. Y nada más por esa razón, y para no quedar en vergüenza, más ahora con todos los mensajes que anda uno mandando en las redes sociales, o quienes tienen la responsabilidad de hacer escritos o memorándums, oficios y todo eso, deberíamos de veras, como una necesidad, ya nada más para no pasar la pena, de procurar, pues de la manera que quieran, tener una mejor ortografía. Muy bien. Y ya no hablamos de la sintaxis y de todo lo demás. Que también es... ¡Uf! 9 con... Oye, ¿qué hacemos? Ya me seguí, tú hable y hable y hable y habla. ¿Música? Y música y luego el café de los prodigios. Quedan. y entretenimiento. Continuamos. Intérprete Porter. El nombre de la pieza, Cuxillo. Cuxillo. El teléfono del otro taller del curso de verano Pura Vida, nos lo preguntan, de Casa Chilova, de pintura, modelado con arcilla, arte popular, cocina, yoga, meditación, danza, cuentos, en, mira, también tiene cuentos, inglés, tejido y plantas, es 2288-4588-44, ¿sale? Bueno, vámonos entonces ahora sí rápidamente con Don Oscar de la Borbolla y Janet Pankowski. Radio UNAM presenta El Café de los Prodigios con Oscar de la Borbolla y Janet Pankowski. El buen soñador apaga la luz y se tiende confortablemente. Poco después de haber cerrado los ojos, se siente flotar en una atmósfera algodonosa, con una agradable sensación de ligereza y de hinchamiento en la cabeza. Cae entonces en una inconsciencia en la que corta el contacto con el mundo exterior. Por la mañana, se despierta en forma, bien descansado, con todas sus facultades renovadas para un nuevo día. Claro que le voy a pagar la renta. Por supuesto que se la voy a pagar. Sí, ya sé, ya me atrasé, ya lo sé, ya me atrasé, pero se le voy a pagar. El insomnio también apaga la luz y se tiende confortablemente. Pero se queda despierto y repasa en su cabeza sus problemas del día cuando no son los del mundo entero. O se duerme para despertar bruscamente 2 o 3 horas más tarde. Tres señales fisiológicas permiten caracterizar los estadios del sueño y de la vigilia: la actividad eléctrica del cerebro, los movimientos de los ojos y la actividad muscular. Mírame, mantenimiento asqueroso. Puede ocurrir que antes de dormirse el sujeto perciba imágenes que no existen en la realidad. Son las visiones del semisueño, tradicionalmente llamadas alucinaciones hipnagógicas. ¡Ay, qué bonito es volar a las 2 de la mañana! Alucinaciones hipnagógicas, imágenes sin objeto que se perciben en el momento del adormecimiento, durante el semisueño. A veces tienen un argumento y se parecen al sueño. Constituyen una forma de pensamiento visual que reemplaza el pensamiento verbal de la vigilia. El sueño está constituido también por 2 estados diferentes que se alternan. El sueño lento, parte del sueño caracterizada por la presencia de ondas delta más o menos abundantes en la actividad eléctrica cerebral. Y el sueño paradójico, parte del sueño caracterizada por una activación cerebral en un cuerpo dormido. El sueño paradójico es el soporte de los sueños. El sueño lento se distingue de los 2 estados de vigilia. El sueño paradójico no comporta actividad delta. Se entremezclan movimientos oculares rápidos y lentos y, hecho único, el tono muscular desaparece completamente. Los músculos están relajados, paralizados. Oscar, ¿qué crees? No me vas a creer lo que pasó. Hola, primero salúdame. ¿Qué traes? ¿Por qué vienes tan agitada? Es que estuvo chistosísimo. Tanto que hemos hablado del sueño y no me vas a creer con quién soñé ayer. ¿Con quién soñaste? Contigo. Ay, no creo que tengas tan mal gusto. No. Pues yo no sé, pero como que tú aparecías, así como, o por lo menos escuchaba tu voz, Y me explicabas algo del sueño, pero como de la ciencia del sueño, algo así. Uy, es muy raro porque yo de eso, francamente, no sé nada. Bueno, hace 1000 años leí un libro que se llamaba El insomnio de Gaillard o Gaillard, si se pronuncia bien, sí, pero... Je m'imagine, yo creo que sí. Me habla, yo recuerdo, pero cosas muy vagas, que hablaba del sueño lento y del sueño paradójico y estas cosas. ¿Sueño pero... lento y sueño paradójico? Pues te juro que no sé a qué se refería. No, en el sueño me decías eso. Te lo juro, ay, me decías eso. Sí, algo decías de que el sueño lento y el sueño paradójico, algo así. Pues mira, la verdad, ¿serio?, que ahora sí deben ser ideas innatas o cosas que has leído. No, o telepatía, yo en mi vida. Si tú no has leído, imagínate, yo menos, menos. Algún contagio. ¿Y qué hacía en el sueño? Nada más apareció mi voz o... Sí, te veía también. Así, bien chistoso, porque te habían vestido como vienes más o menos ahorita, así como de gris, y aparecías en el sueño. Y bueno, estábamos platicando como en el café, pero luego como que la plática se transformaba y ya no era el café. Y te veía yo así como si fuera en un parque, hablándome de todas estas cosas, bien chistoso. Oye, un favor si te pido, no me vayas a soñar atropellándome, ¿eh? Como no, soñaste a tu mamá una vez y que nos trajo en toda esta retahíla de historias. No, te prometo que no cruzabas el parque, ahí estabas nada más. Y entonces, hablábamos en tu sueño... ¿De la ciencia del sueño? Sí, sí debes de saber algo de eso. Bueno, sí, mira, por ejemplo, sé que si no fuera porque se nos empiezan a formar imágenes en la conciencia que van sustituyendo poco a poco las que tenemos durante la vigilia, si entráramos de golpe y porrazo en una ausencia de imágenes, uh-huh, sería tal el sobresalto que despertaríamos. Necesitamos como que se nos vayan lubricando o dosificando nuestro ingreso a otro nivel de conciencia, que es el sueño, gracias a las imágenes, que tenían un nombre raro, hipanagógicas o hipnagógicas. Ay, te lo juro que lo dijiste. Hipnagógicas. No. Hipnagógicas. Sí, eso sí suena. Órale. Órale. Eso sí que es interesante. Tan porque raro. Tiene sueños como cultos. Fíjate, oye, no, pues ahora sí que como me decías el otro día, mejor me voy a pasar el día en sueño y la noche dormida y así igual y soy más creativa, ¿no? No te vayas a fiar demasiado, ¿eh? Oye, pero lo que ahorita que decías, ¿y entonces nunca hay momentos en donde no haya imágenes? Bueno, ni cuando dormimos, ni cuando... Hay algunas formas de medir esto, dependiendo de los movimientos oculares. Ajá. Cuando estamos soñando... tenemos movimientos en el ojo que se ven a través del párpado. Ajá. Si tú tienes a alguien dormido junto a ti, asómate a sus párpados, no le vayas a echar la luz, por favor, porque lo vas a despertar, pero sí de manera discreta, fíjate cómo se le mueve el ojo debajo del párpado. Ajá. Y incluso hay aceleraciones de la respiración y de los latidos del corazón, que se supone que es el momento en el que se está teniendo una actividad cerebral muy alta. Ajá. Y es provocada por justamente las imágenes oníricas que empiezan a inundar la conciencia. O sea que si no hay movimiento, no estamos soñando. Pues te digo que no lo sé muy bien, porque de eso leí hace mucho. Uh-huh. Y sí son cosas que se me escapan, pero creo, hasta donde tengo entendido, que siempre tenemos alguna representación en la conciencia. De hecho, todos nuestros sentidos están de alguna manera atentos. Los ojos no, puesto que los cerramos. Uh-huh. Pero, por ejemplo, no tenemos párpado para cerrar las orejas. Los... Qué buena idea. Bueno, algunos sí, son de oídos sordos. Uh-huh. Pero siempre tenemos abierto el sentido del oído, el del olfato. Uh-huh. Entonces, alguna noticia que tengamos por el lado de un ruido, inmediatamente es registrada por la conciencia. Y si ese ruido significa la intrusión de alguien... en tu casa, uh-huh, te despiertas. Uh-huh. ¿O no te ha pasado que incorporas eso a tu sueño? Sí, pasa eso, pero pasa mucho sobre todo con el sentido del tacto. Uh-huh. Si hay frío o hay un malvado en la piecera de la cama soplándote en los pies, pues, vas a soñar que andas por ahí caminando en el polo norte o cosas por el estilo, sí. O si alguien también con cierto gusto perverso empieza con un gotero a soltar gotas de agua en un vaso, vas a soñar con el diluvio universal, seguramente. Oye, hay que experimentar eso. Está sí, padrísimo. No sé si los derechos humanos nos vieran bien haciéndole esto a nuestros compañeros de noche. Bueno, estaría muy divertido. Oye, lo del movimiento es que hasta hay un grupo de rock, ¿no? Se llama R.E.M. porque es Rapid Eye Movement, sí, ¿no? Movimientos oculares rápidos. Ah, sí. En español es MOR. Ajá. En inglés es, creo que sí, R.E.M. Sí. O sea, todo depende de qué idioma se use, pero es la misma idea. Los movimientos oculares rápidos sí significan una actividad de mucho sueño. Oye, pues qué gusto que sueñes conmigo. Me voy a ir muy presumido a presumir. ¡Oye, hombre! Voy a decir, Alejandra, sueña conmigo. No, yo voy a presumir en el trabajo, al contrario, imagínate. Ahora sí tuve ya un sueño estelar. No, y un sueño científico, increíble. Eso sí es lo que prácticamente no te creo. Pues, pero te lo estoy diciendo, pues cómo no, iba sí, yo a saber. Sí, me suena como familiar. Qué increíble. Oye, me tengo que ir. Sí, bueno, pues nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Bueno, que tengas lindos sueños. Y tú también, pero ya olvídate de la ciencia, por ahí no va. Bueno, voy a soñar que sueño. Oscar, no te vayas, espérate, qué bueno que te encontré todavía. Es que te quería decir que me acabo de acordar, vi otra imagen de las que vi en el sueño. Es que mientras me hablabas de todo esto, resulta que de repente yo te veía que estabas así como parado en el Partenón. Uy, ya. No, sí, traías, no, venías hasta vestido de toga y toda la con cosa. Con la túnica así griega. Sí, así con la túnica. Y hasta traías, creo que como hojas de laurel o algo así. No, eso ya. Eso se me hace que fue un champurrado entre griego y romano. Bueno, así pues. Así como César. Pues así son los sueños. Yo no sé, yo así te vi, pero lo chistoso, yo creo que te ligué porque estabas ahí como platicando con Sócrates. ¡Qué horror! No. Bueno, te lo tenía que decir porque fue parte del sueño. Me voy con un sentimiento, no sé, de culpa o de... Prometo no volver a meterme en tus sueños. Y es más, la próxima vez que sueñes conmigo te voy a cobrar copyright. Oh. Copyright de mi imagen. Y peor si me la deformas de esa manera. Oh. Imagíname vestido de griego, ahí paradito, estilo las cariátides. No, Alejandra. No, pero estabas muy serio, ¿eh? Muy serio. Así filosofando, así como que decías cosas. Porque después de lo del sueño, como que hablabas de otras cosas. Bueno, a lo mejor en mi sueño junté parte de todas las conversaciones que hemos tenido. Mira, acompáñame. Ya me tengo que ir de aquí, pero vamos caminando y platicamos. Bueno, te sigo platicando como te vi. Ven. Esto fue El Café de los Prodigios. Con Oscar de la Borbolla y Janet Bankowski. Una producción de Nuria Gómez y Jessica Trejo. Dice Toño Quinto, ya son novios. A ver, ¿a dónde fueron? Mademoiselle Charlotte. C.D. Molina. Además de la ortografía, está el escaso vocabulario de jóvenes, incluso en licenciatura, que lo está más o menos en el rango de 500 palabras en promedio. No más. Híjole, tan padre que es nuestro idioma y tantas palabras. Bueno, saludos a Óscar de la Borbolla, que ha retuiteado el tuit que le mandamos siempre que está al aire El Café de los Prodigios. Y ya si quieren le preguntamos esta otra cosa, de que qué va a pasar aquí con... Salta para atrás... Salta para atrás, no, Salta para atrás es el grupo, ¿verdad? Salta para atrás es un grupo curioso, innovador, divertidón, y esto que se llama Cumbia Love. Y con esto vamos a despedir la emisión del día de hoy. Muchísimas gracias por todas sus llamadas, por su atención, por sus comentarios cuando nos encontramos por ahí en la calle. Saludos a Alejandro Riquelme, también es aficionadazo a los bocadillos literarios que pasamos todos los días sin falla, de lunes a domingo o de domingo a lunes, 11:30 de la mañana, 5:30 de la tarde.